Continuamos un desfile de precandidatos a día de las PASO. A días de las PASO, como decíamos, todo lo que ocurre es a días de las PASO. No importa qué sea de lo que estemos hablando, pero a días de las PASO, y en este caso sí, estamos hablando de un nuevo precandidato a intendente del Partido General Pueyrredón. Nos referimos a Alberto Rodríguez, un histórico militante del Partido Socialista de la ciudad de Mar del Plata, que encarará estas PASO dentro del espacio de progresistas. Es una de las fuerzas políticas que tendrá interna, que utilizará las PASO para dirimir su disputa interna de cara a las elecciones generales del 25 de octubre. Alberto, buen día, muchas gracias por acompañarnos. No, buen día, el agradecido soy yo. ¿Todo bien? ¿Cómo viene la campaña? Bien, la verdad que contento, sinceramente bien. Nosotros primero, después de mucho tiempo en el municipio, le vamos a dar a los distintos vecinos la posibilidad que confluye todo el socialismo. Esto no se venía dando en otras elecciones, que había opciones. Nosotros, cuando constituimos progresistas, hay una como una suerte de compromiso y que le daba una orgánica o una cierta orgánica al espacio político. Y ahí incluso había, para el caso de las PASO después, que son una norma externa, es decir, una ley que quieras o no influye en la vida interna de los partidos, pero nosotros ahí en el compromiso suscripto era casi como que había una posibilidad que haya una lista oficial, para llamarlo de alguna manera, de cada una de las fuerzas que lo componen. Esto no invalidaba si cada uno después hacía, se presentaba como quisiera, está en el marco de la ley, bienvenido sea. Pero nosotros esto también, casi uno cuando toma las PASO puede tener una crítica, o lo ve propositivamente, o a veces lo ve, lo connota negativamente. Yo esto muchas veces lo digo con la ley de lemas. La ley de lemas en la provincia de Santa Fe perpetuaba lo peor del justicialismo, las prácticas más prebendarias, las prácticas más corruptas, lo perpetuaba, y cuando ya se había desapegado de los votos de la gente. Y en cambio, entonces decimos, uy, ley de lemas mala, para nosotros la experiencia casi de un instrumento, yo en ese caso creo que son instrumentos, entonces le doy ese valor. Si uno iba a la experiencia uruguaya con el Frente Amplio, una ley, la misma, casi que ordenó un espacio político. Entonces, nosotros cuando hacemos esta valoración de las PASO, puede ocurrir, por lo menos me quedo con de trabajar sobre ese costado virtuoso, de ir dándole en el tiempo la posibilidad de un espacio político. Nosotros entendemos, después cada uno le va poniendo los nombres, los que son progresistas, nosotros hablamos del espacio socialista o una izquierda de con algunas características que nosotros entendemos que son vitales, que también no solo hacemos el punto en la igualdad, sino también en las libertades. Y ese criterio a nosotros nos ubica en un plano, un espectro ideológico, entonces venimos batallando por ese espacio. Por eso a nosotros, más allá de la irrupción o no del radicalismo, no nos movieron, incluso definido en congresos partidarios, una posibilidad de un giro hacia expresiones de la derecha. Yo creo que el radicalismo andaba a los tumbos y esto es parte de lo que les viene pasando. De un partido que desde sus orígenes también, y discúlpame que me explaye, sino todo, pero me parece que cuando uno viene a la radio, que si no sí, terminamos sí, hablando cosas de marketing, a mí, por ahí soy el anticandidato, pero lo que quiero decir es que yo creo que si uno analiza incluso las propias tensiones del radicalismo desde Mitre y la Revolución del Parque, convivieron los conservadores y los revolucionarios, los progresistas, o un sector más reaccionario que otro. Si uno atraviesa la historia del radicalismo, lo podía ver con el irigoyenismo, que irrumpe un sector popular que el alvearismo le dolía, y así hasta la fractura en los años 50. Yo creo que siempre estuvo ahí la causa o el régimen, o que se rompa pero que no se doble. La propia Stolbizer es fruto del gen de decir, bueno, estos son nuestros límites. Ella toma una definición muy socialdemócrata como la línea del alfonsinismo real, no de las mutaciones actuales. Pero en ese plano, yo hasta ideológicamente, son esos radicales a los que nosotros siempre los vemos como una cuestión muy amigable. Pero hasta yo siempre le hago, o por lo menos trato de convencerlo, hasta en como un argumento más, el argumento de la práctica. Le ha ido muy mal a la Unión Cívica Radical cuando ha triunfado la ala conservadora. No solo que puede ser vergonzante para muchos, pero sino que hasta en términos de éxitos o fracasos, si midiéramos la política por ahí, yo me resisto, pero es un elemento no menor, sobre todo porque es ir sumando voluntad, de juntar poder, le ha ido muy mal. El último conservador que tuvieron fue De la Rúa. Y al país, no solo a la UCR. Pero, estoy hablando yo, estamos más que nada en la cuestión de la espacio. Entonces nosotros, si vos me decís, con nuestros aciertos, nuestros errores, lo que marcamos es el norte político hacia donde que debemos, queremos construir un espacio popular y con estos valores que te estoy tratando de expresar. Entonces de ahí, me parece que, y acá retomo, la primera asignación favorable en esto es que nosotros pudimos, bajo este proyecto, medianamente columnar al socialismo en una orgánica que define estas candidaturas y esta posibilidad de caminarlo. Después yo creo que tal vez pensábamos hacer lo propio con Libre del Sur y GEM, y después, fruto de las visiones que tiene cada uno, nosotros pensamos que tenemos más consistencia militante, más penetración en los lugares en la ciudad, no solo la marca socialista en este municipio muchas veces se explica por sí. Yo creo que las grandes transformaciones, donde esta ciudad tenía una posibilidad de tener un vigor, pero por otro lado hubo una marca, como fue la educación municipal, uno va viendo el cementerio público, veía que detrás de todo eso eran decisiones no solo netamente municipalistas de un vecinalismo, sino que había por lo menos una mirada de un esquema, de un estado activo. Nosotros, esto también en los tiempos que corren, es parte de nuestra propuesta, nuestro programa. Y concretamente, medidas, propuestas, ¿por dónde pasa el programa, un posible programa de campaña de? Mira, nosotros no dejamos de plantear lo que planteamos siempre, es un tema que hace a la política, pero vas a ver si podemos llegar a conversarlo. Que termina siendo una propuesta fuerte, pero también tiene unas aristas como de oportunidades. Son dos: Banco Municipal y la producción pública, el laboratorio de producción pública de medicamentos. En realidad nosotros, con el banco, tiene la cuestión del fomento, una vieja idea del socialismo, un fomento, pero nosotros lo que queremos es tener una intervención real del municipio en la economía, porque acá, ¿qué ocurre? Todo el mundo viene a decir qué lindo, no sé si hubiéramos tenido que poner un museo de arte decidido por los vecinos de este partido, no sé si lo colocábamos ahí. Nosotros tenemos una experiencia de universidad, nosotros, todo el mundo nos decía que el INTEMA, la obra tenía que estar por la estación de carga. ¿Qué fuimos? Tomamos una decisión de autonomía y decimos no, si nosotros, fruto del plan estratégico, las barriadas que van creciendo al oeste, la posibilidad de llevar la mejor obra a los lugares donde detrás de esa obra puede venir luminarias, accesibilidad, transporte, dijimos, va Colón, cerca de Barrio Hipódromo, vamos a poner obra pública. Y entonces es una decisión de autonomía. Cuando nosotros decimos un banco, fundamentalmente decimos que acá, este municipio, hace tiempo, porque hay cuadros de la política que ha dado en su momento el radicalismo, como podía ser Daniel Katz, el propio Gustavo Pulti. Yo creo que él fue desgranando de un desarrollismo, y la combinación de Acción Platense casi era una amalgama rara de desarrollistas y liberales de la UCD con un touch de Barrio Nuevo. Con eso batieron y hicieron Acción Marplatense, y a poco de andar salieron colgados a una opción nacional. Yo creo que eso defrauda también las expectativas de la gente, porque estuvieron vendiendo un frente marplatense, y en definitiva Gustavo no nunca fue un intendente, sino fue un delegado del gobierno nacional o del gobierno provincial, según los humores de otros dueños y según los humores de una interna de un partido al que supuestamente no pertenece. Entonces yo creo que hoy es la expresión de un delegado, en este caso es Scioli. Pero si uno analiza, y ustedes me dirán los tiempos o no, y voy con las propuestas, si analiza... Para entrar a cuestiones concretas, porque es una idea muy interesante la del Banco Municipal. De hecho, otros sectores políticos la tomaron como diciendo es algo bueno, de cómo sería, aunque sea brevemente. Totalmente, yo me engancho por ahí y te digo por qué. Pero nosotros, si no pensamos, la del banco termina siendo la expresión, no la... casi la consecuencia de la decisión madre, que es que si el municipio no lo dotas de herramientas políticas, no lo dotas de herramientas económicas, es muy difícil que vos tengas posibilidad de autonomías. Esta propuesta del banco, yo la puedo plantear tal vez en otros municipios, no sé. Lo que estamos convencidos que en este sí. Acá hay 4.000, y acabamos las propuestas concretas, hay 4.000 millones de pesos de presupuesto municipal, que hoy lo maneja el Banco Provincia. Entonces Pulti, para pagar sueldo este mes, tuvo que pedirle un descubierto de 90 millones de pesos para pagar los sueldos municipales. Por ende, si vos estás pidiendo y te lo están dando, ¿qué ocurre? No creo que tenga una decisión autónoma este municipio. En términos de seguridad lo vemos. El gabinete, vemos cómo de golpe aterriza a alguien que de otro signo político, lo que fuere, aterriza. Entonces vos, acá hay casi un disfraz de eso. Volviendo a esta propuesta, nosotros en el marco de las autonomías universitarias también, si existiera una banca pública local, el propio presupuesto universitario, así que esto va a procesos de licitación o el Banco Nacional, uno puede decir, mira, esto puede incorporarse a en un manejo de presupuesto público, por un lado. Nosotros la medida concreta es, hoy Gustavo Pulti tiene 250 empleados, no empleados, funcionarios políticos, con una planta que eso si vos tenés, yo tengo 20 secretarios, subsecretarios, te están sobrando 200, 230 cargos políticos. Con ese capital, que son 100 millones de pesos, yo tengo el capital inicial, que necesito 20 millones de pesos para iniciar el banco. Y 80 ya el banco empieza a rodar. Es decir, que no le tocamos un peso a los vecinos y con esto pusimos a rodar un banco municipal. ¿A dónde apuntamos nosotros con esto? Después lo que decimos. La región nuestra, el municipio de General Pueyrredón, anda en el orden de la octava o novena economía si lo medimos en términos provinciales. Nadie se le puede ocurrir, ya no es un pensamiento mágico, que esto no lo pueda hacer. Estamos a la altura de lo que puede ser Neuquén o San Juan o lo que fuere, o cualquier provincia de estos volúmenes, es el municipio de General Pueyrredón. Pero no podemos contar con un banco, lo que tenemos que tener es la decisión política de llevarlo a cabo. Entonces vos tenés el puerto, que es mucho más que la pesca. Batán, yo creo que un discurso muy oportunista y reaccionario se lo ha querido estigmatizar con la cuestión de la cárcel, pero Batán, lejos de ser eso, la identidad del batanense viene de la mano de otro. Es la comarca minera no contaminante. Las canteras tienen casi una cuestión artesanal, después uno puede discutir ahí, e incluso en términos de ecosistema también poder intervenirlo. Pero abajo de esa comarca está el acuífero, y todo lo que hace a la producción de alimentos y una incipiente industria está en la ciudad de Batán. Por tanto, lejos de esa estigmatización, creo que es muy reaccionaria en términos de vincular con la cuestión del establecimiento penitenciario, que eso en nada opaca la vida de los tipos que lo único que hacen es levantarse temprano a laburar, y debe haber gente vinculada que ha tenido una cuestión con el sistema penal en Batán, en este barrio, y debe haber, yo calculo, que los máximos daños en términos de comisión de delito que ha impactado en la economía argentina habitualmente no viven pero a las cárceles, sino viven en otros lugares. Esto sí que, pero volviendo en ese aspecto, nosotros que vemos el sistema frutihortícola, la incipiente industria, incluso nosotros apuntamos mucho a industrias limpias y esto que es lo del soft, así que ahí hay un segmento joven a emplear, así que Mar del Plata, Pulti tuvo en la ciudad de mayor de índices de inseguridad en la provincia y la de mayor desempleo, sus años de gestión. Por ende, esa es la postal verdadera de la gestión de este intendente. Volvemos a pasarle, el esquema se completa con las actividades turísticas, que dejó de ser lo de la Mar del Plata estival, o la que algún momento fue de marzo a diciembre y poniendo una sombrilla y un barcito, esto decantaba. Me parece que ahora tenemos que pensar en estacionalidad, que la tenemos, porque hay habitualmente uno o dos fines de semana del mes donde fuera la temporada estival hay una posibilidad, lo que no está pensado el turismo de esa manera, así que la actividad está. ¿A dónde apuntaría el banco? A la primer vivienda joven, o a la posibilidad de la garantía del crédito. Nosotros tenemos experiencia esto con el Banco Municipal de Rosario. El segundo aspecto sería a estas inyecciones de microcréditos a emprendimientos de este tipo. Nosotros también tenemos una fuerte vinculación con la universidad local, por ende a lo que es incubadoras de empresas. Nosotros estamos trabajando en el ámbito universitario en esto. Y fundamentalmente también teníamos una intervención activa al comerciante o alguna tarea de tipo productivo. Entonces, con esto, con una posibilidad acá, nosotros también queremos dar señal de autonomía, pero también que el municipio puede intervenir propositivamente, activamente en la economía, porque si no, ¿qué ocurre? Pareciera que nosotros lo que tenemos que hacer es suplicar a que los recursos lleguen para poder hacer gestión. Me parece que esa idea es nuclear. De la misma manera, bajo ese esquema, concebimos lo del laboratorio de producción de alimentos, porque hay masa crítica en el campo científico y tecnológico que podríamos utilizar en un sentido de con una incipiente carrera bioquímica que hay que incorporar también en las incumbencias farmacia, pero también hay proyectos que también por otras vías de financiamiento, con ICED, agencias tecnológicas, nosotros podemos a tres aspectos. Algunos de los esenciales, de los medicamentos esenciales, y fundamentalmente nosotros creemos que tenemos que ir, porque esto no lo hace los laboratorios multinacionales, las patologías huérfanas, Chagas y esto que lo otro, entonces nosotros podemos desde acá también acompañar a producción de determinado tipo de medicamentos que después vos lo insertás en compras que te tienes el ministerio, esto. Entonces nosotros a eso es casi se autofinancia, pero también va una cosa, a un concepto que es el derecho a la salud. Ahí digo, estás tocando intereses que son, ¿no?, la industria farmacéutica, que nosotros poder tenemos, de lobby como pocas. Pero sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, te digo, qué sé yo, esto después tiene, yo todavía estoy, tengo 50 pirulos, pero también vos decías a mí, antiguo dirigente o no, lo que fuera del socialismo, así, y lo siento como tal, pero te digo sinceramente, nosotros nos sumamos a una fuerza política, en ese momento yo una filial del socialismo popular, con una posibilidad de una transformación real. Entonces me parece a mí que, y esta es la oportunidad para decir las cosas, yo creo que también durante el año hay que militarla, pero por otro lado me parece que tenemos que ir, uno puede tener la relatividad de las aspiraciones y después las concreciones, los rodajes, que yo no soy setentista, pues, nací en los, tenía 10 años, pero que por ahí estaba la revolución a la vuelta de la esquina, pero por ahí la generación mía era casi la del discurso que nos parecía poca cosa, la de Alfonsín, por lo menos a mí, como que con la democracia se come, se cura y se educa, nosotros lo creemos, pero eso hay que hacerlo. Después de 30 años la democracia que ha dado, que no queremos volver a una dictadura, pero después un montón de asignaturas, tenemos un país muy desigual, yo creo que no es pobre, es desigual este país, y de ahí va a venir la pobreza. Tenemos entonces después, tenemos innumerables, y después tenemos un divorcio que en algunos años pensábamos como herramienta colectiva, la política transformaba la sociedad, o íbamos en esos planos, y hoy está divorciada. Hoy lo que se percibe, yo esto lo veo en campaña, la gente que ve que la política ha posibilitado, que no quiero poner en términos de clase social, porque vengo de otro esquema de análisis, pero la casta de los políticos son los únicos favorecidos por el sistema democrático. Entonces esto es un problema cultural muy fuerte, pero y tenemos que intervenir. Vos me decís, ¿del espacio municipal va a ser la revolución? No, pero por algunos se empieza. A eso quería llegar. ¿Cómo incide o cómo se aprovecha la historia del socialismo en Mar del Plata para lo que puede llegar a pasar el 9 de agosto? Para nosotros, decir socialismo en Mar del Plata es bien recibido. Esto, si lo dijéramos en términos de cuando llega el novio de la nena o la novia del nene a su casa y le dice y lo ve, es decir, yo presento el volantito así. Metáforas de Alberto, ya. Claro, pero lo ve cuando yo me presento en un lugar, que esto no nos pasa, yo por qué te transmito esta experiencia, porque no te pasa en otras ciudades del país. Claro. Es decir, hoy el fenómeno nuestro, Rosario, Santa Fe, Biner, todo el componente de, bueno, es gente que más o menos gestiona, seria, no corrupta, bueno, así que más o menos lo tenemos. Entonces vos me decís, ¿qué pasa en la ciudad? Eso está en el imaginario colectivo, más aún. Si vos hablás con gente que no es de la ciudad, te dice, Mar del Plata siempre ganan los socialistas. Y hace 50 años que no ganan los socialistas. Pero nosotros, ¿cuál es la paradoja? Si vos me decís a mí personalmente, tengo la inmensa satisfacción como militante que uno está en el mismo lugar, por lo menos en la boleta, que si llegamos, donde estuvo un tipo como Lombardo, que yo Bronzín, en sentido de en esos tiempos, una cosa que es muy militante, pero de mucho estudio, así que para nosotros, sinceramente, eso es una buena carta de presentación. Yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente. Nosotros, incluso más aún, hasta venimos en un armado político, nosotros tenemos una posibilidad de conducir o estar en los cuerpos mayoritarios del partido, y Walter Buceta, quien es el primer candidato a concejal, es el secretario general del partido. Entonces también la cuestión, nosotros entendemos, no una cuestión cosmética de lavada de cara, sino que quienes para hacer transformaciones reales no es una elección, sino que es un proceso Yo tengo la maravillosa oportunidad de encabezarlo en este tiempo, porque nosotros es una construcción colectiva. De la misma manera, por eso Walter también es el primer candidato a concejal. Si vos ves en la lista de diputados, Jorge Illia, que es el actual presidente de la Juventud del Socialismo en la Argentina, es quien es el que tiene las chances reales y concretas de ingresar a la legislatura. Estamos hablando de gente de 20 o 30 años. Si recorres la lista, hay una composición de tipos con alguna trayectoria, un nivel de reconocimiento, porque está Pula Álvarez, que está en Amadi y es vicepresidente. Uh-huh. Quien es la secretaria mujer del sindicato de empleo y comercio, como Carolina Pelatelli. Cuando vos ves ahí jóvenes dirigentes de un centro estudiante, nos pasa en el ámbito gremial, nos pasa en el ámbito vecinal, con la incidencia que o las representaciones que los socialistas vamos teniendo en otros lugares. Por eso tenemos esta doble combinación, una carta de presentación, pero nosotros lo que estamos ofreciendo es presente y futuro. La verdad, nosotros, por lo menos también personalmente, no se puede manejar, y acá segunda metáfora, Ariel, no se puede manejar sin el retrovisor, porque es libre, pero tampoco podés manejar con el retrovisor y no mirando para adelante. Yo creo que si algún pecado ha cometido el socialismo, ha cometido muchos, creo, en otras cosas, pero en este tenemos uno que no podemos nada más sacando las joyas de una gestión exitosa. Sí, a nosotros nos permite determinados esquemas que es muy fácil arraigarte. No es una metáfora, sino una frase de los clásicos, dice: somos lo que somos porque fuimos. Entonces nosotros, los saltimbanquis de las políticas, tampoco, la verdad que esto no es políticamente correcto decirlo ahora, no nos caen bien. Entonces nosotros, decir, para nosotros el componente programático, ideológico, de valores, uno puede mutar en espacio así, pero medianamente la columna vertebral de todo esto está. Así que este es un poco la síntesis desde lo personal y desde lo programático por lo que estamos. El hecho de presentarnos como socialistas, y más en esta elección, uh-huh. Aquel que le ha tenido un amorcito al radicalismo así, ve en esta alquimia rara de Arroyo con Vilma, eso les duele muchísimo al que, uh-huh. Entonces también ahí nosotros demos una receptividad hoy, digo, la verdad sería deshonesto, no sé cómo estará el 9 de agosto, pero en el lo que uno vamos palpando lo percibimos eso. Uh-huh. Y de acá al 9 de agosto, en realidad el 7 cuando arranque la veda, ¿qué tipo de actividades, eventos, cómo nosotros vamos, estamos a ver la lista en la calle en Mar del Plata? Sí, nosotros estamos haciendo, hicimos un esquema de calle muy militante, de no hacemos el casting de nuestras actividades, sino que lo que hacemos más o menos la vieja usanza militante, a salir a repartir casa por casa lo que son los volantes, y tuvimos una cosa muy segmentada, sí, haciéndole saber a los afiliados del partido que estábamos todos los socialistas juntos, viviéndolo casi como una interna. Claro. Es decir, diciendo, bueno, esta es la carta, acá estamos, esto es una cosa muy puntual, afiliado por afiliado, como si estuviéramos viviendo la interna a la vieja usanza. Por otro lado, salimos con otro material para repartir casa por casa, y ahora saldremos con la boleta, volvemos a caminar. La verdad que hay que hacerlo, sinceramente yo sumamente complacido por una actitud muy militante, lo hacemos todo, doblamos las boletas, todo, y salimos de nuevo con los cuatro ejes de propuestas, los que te anuncié, uh-huh. Otros dos más que van a un tema de seguridad con una explicación de concepto. Para nosotros la seguridad tiene que ser una oportunidad. ¿En qué sentido? Lejos de maldecir esto, tenemos que ver este mapa social, un poco yo planteaba recién, pero fundamentalmente también vemos que en la posibilidad de una propuesta educativa, en la posibilidad de llevar la obra pública en determinados lugares, uno va ganando día a día segmentos de mayor convivencia. Yo creo que un poco los términos de seguridad es que podamos vivir de la mejor manera entre todos. No creo que las soluciones punitivas cerradas de y hoy te tal vez resultan políticamente correctas manifestarlas. Nosotros planteamos que si en la proporción que se está pensando gastar en seguridad hubiéramos gastado en escuelas, hubiéramos gastado en otros esquemas, por eso nosotros vamos a lo del fomento, pero por otro lado la obra pública tiene que estar ahí. Vos fuera del aire comunicabas de una dificultad de edilicia fruto del gas. Nosotros tenemos escuelas que están hoy cerradas porque no hay gas. Entonces el consejo escolar no puede estar en julio pensando que se quedan sin gas, pero no solo eso, se triplica la cantidad de jóvenes que deben ingresar al sistema educativo, por un crecimiento y no se acompaña con la, infraestructura. Por ende, sí, fenómeno. Nosotros decimos que hay 3 escuelas o 2 escuelas cuando en realidad hay 1 escuela. Entonces, ¿qué hay que tenemos? Como vos no lo acompañaste con infraestructura, vos tenés que apiñar, en el mejor de los casos, en dobles turnos, doble escolaridad. Por otra parte, vos ves que la educación privada tiende a qué, al incremento de horas de matrícula. Entonces ya vos ves que el propio Estado va poniendo niveles de desigualdad, que no necesariamente todo el desigual en términos de esta connotación termina en determinadas situaciones no deseadas, pero evidentemente vos vas creando climas propicios para todo esto. Y en lo que hace a lo público, al espacio público, la mejor propuesta de seguridad es esta oportunidad. Y después simplemente nosotros algunos instrumentos que hoy no se están utilizando y los podemos utilizar en términos de contenciones en 2 planos. Un tema de la policía judicial, que entonces vos haces agencias judiciales profesionales y no replicás los modelos de la bonaerense, porque acá vos le podés poner local, regional, la pintada de amarillito, la pintada de negro, de verde o de marrón. Lo que están haciendo es la réplica de la bonaerense a pequeña escala. Por tanto, yo creo que esto, si eso eran los males, no sé cuáles van a ser los remedios, por un lado. Y en el otro plano que nosotros estamos trabajando también como propuesta fuerte es el tema integral del transporte. Nosotros no somos conscientes, y esto para ahí para pensarlo, somos conscientes de las actuales concesiones, pero nosotros tenemos que pensar hacia adelante a ver cómo resolvemos determinadas situaciones que hacen al transporte, porque creo que hay que pensarlo desde otro lugar, y esto, si tenemos la posibilidad, simplemente el título. Las tasas tienen un criterio solidario. Habitualmente está, uno paga las tasas fruto de las capacidades contributivas que hay, y esto sostiene solidariamente tal vez a quienes no pueden pagar la tasa. Entonces yo creo que la concepción en principio a priori de las tasas es de una visión progresiva, de lo que no pasa con el IVA. Estamos de acuerdo que quienes más, menos tienen son los que terminan sosteniendo casi la principal fuente, y otros instrumentos, porque en realidad si el camino de la distribución no va por otro lado y vamos al Parlamento a cambiar las cosas, el tuco está en cómo, a quién le sacas y a dónde la pones. No hay otro misterio. Y vos ves que estos años esta matriz se ha profundizado en criterio regresivo. Vuelvo a lo municipal. Por eso la discusión grande que hay que dar es la siguiente. Hoy, ¿quién sostiene el sistema de transporte? Quienes menos tienen. Entonces yo creo que tenemos, por un lado, un modelo de tasas virtuoso, si queremos llamarlo de alguna manera, con todo lo que podemos ir perfeccionando, y un sistema altamente reaccionario, que es en temas de transporte. Porque también ese transporte lo pudieron utilizar la mayor cantidad de gente que tenés. Es una política clara medioambiental, no tenés todo esto de desbarajuste que estamos viviendo, que incluso impactan en situaciones de pérdidas de vida, porque tenés una irracionalidad muy grande, y una posibilidad de un abordaje también seguro, confiable. Así que yo creo que si hay un tema a discutir, yo con Pulti coincido que él puso en algunos planos fin a alguna agenda. Yo le completo 2 cosas. Esta agenda no está tocada, hay que salir a discutirlo. ¿Vos me decís mañana? No, sería, yo creo que la del laboratorio, si estamos más o menos, tenemos ganas de hacerlo, en poco es una realización concreta. La del banco, si tenemos ganas de hacerlo y le arrancamos la ley a la provincia, lo podemos empezar a hacer mañana. Vos me decís, el tema de transporte es un poco más de largo aliento, pero si no lo pensamos, vamos a caer al fin de la concesión a prorrogar. Entonces hay que pensarlo ahora. Vos me decís, tal vez haya que hacer un diseño como OCE, de una sociedad mixta, una sociedad estatal, pero una intervención activa en serio. Y yo cuando te decía lo de la vieja agenda, para mí la vieja agenda tiene que tener un componente. Si estamos de acuerdo que los temas han concluido, lo que también nosotros, y esto casi es un chivo electoral, pero lo digo con la profunda convicción, estamos en campaña. Bueno, lo que hay que concluir es con la vieja agenda de los políticos. Gustavo hace 30 años que está ahí adentro dando vuelta, con Vilma más o menos, Arroyo más o menos, y acá también son propuestas, programa y gente. Nosotros pensamos, dime, que somos tipo de militancia, de experiencia de gestión, pero que podemos encarnar una posibilidad concreta de largo aliento, un programa. Esta es la concepción que hemos montado desde el espacio nuestro del socialismo, en ese sentido queríamos convencer también a los compañeros de Libre del Sur y del GEM. Y cuando decimos que hay que animarse, por eso también es otro eslogan de campaña, entendemos que hay motivo para animarse por estas razones que te estoy dando.